Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en ese apartado del cuándo celebrar, dentro de esa cuádruple distinción, quién celebra, cómo celebrar, cuándo celebrar, dónde celebrar, nos encontramos en la tercera parte, cuándo celebrar. Y comenzamos con el apartado que dice el Día del Señor. El punto 1166 dice así: la Iglesia, desde la tradición apostólica, que tiene su origen en el mismo día de la resurrección de Cristo, celebra el misterio pascual cada 8 días, en el día que se llama con razón Día del Señor o Domingo. El día de la resurrección de Cristo es a la vez el primer día de la semana, memorial del primer día de la creación y el 8º día en que Cristo, tras su reposo del gran Sabbat, inaugura el día que hace el Señor, el día que no conoce ocaso. El banquete del Señor es su centro, porque es aquí donde toda la comunidad de los fieles encuentra al Señor resucitado que los invita a su banquete. Continúa después con una cita de San Jerónimo que leeremos posteriormente. Nos remitimos pues a la tradición apostólica. Desde el primer momento, desde el origen de la tradición apostólica, inmediatamente después de que Jesús dijese a sus apóstoles, haced esto en memoria mía, después de su resurrección, después de Pentecostés, comenzaron a hacerlo. Con la palabra de Cristo, haced esto en memoria mía, y con la fuerza del Espíritu Santo, la Iglesia comenzó a poner en práctica esa palabra de Cristo. Haced esto en memoria mía. Es, por lo tanto, una celebración semanal la que tuvo la Iglesia desde el principio. Hay que decir pues, que en los tiempos apostólicos, la Iglesia en aquel momento todavía no celebraba la Eucaristía diariamente como la celebra ahora. No, la celebraba dominicalmente, semanalmente. El día de la resurrección de Cristo es el primer día de la semana. Vamos a explicar esto porque a veces suele ser motivo de un cierto lío que nos cuesta entender, ¿no? Sabemos que antes de Jesucristo, el mundo judío celebraba el descanso, el día del descanso, el sábado. Porque era el día en que Yahvé había descansado después de concluir la creación. Acordaros que dice Génesis 2:1-3, concluyéronse pues los cielos y la tierra y todo su aparato, y dio por concluida Dios en el 7º día la labor que había hecho, y cesó en el día 7º de toda labor que hiciera. Y bendijo Dios el día 7º y lo santificó, porque en él cesó Dios de toda la obra creadora que Dios había hecho. Es decir, antes de Jesucristo, el día cumbre, el día que el judaísmo pues destinaba a alabar a Yahvé y celebraba el día de descanso, era el sábado. ¿Por qué? Pues porque entendían que la obra cumbre de Yahvé había sido la creación. La creación. Ahora bien, en el cristianismo descubrimos una cosa, ¿no? En la novedad de Jesucristo descubrimos una cosa, sin rechazar para nada el gran don de la creación, uno hace la siguiente reflexión: ¿de qué serviría la creación del mundo si todo hubiese terminado en la nada después de la muerte? ¿De qué serviría la creación sin la resurrección? ¿Qué es más? ¿Ser creado para unos años y luego morir? ¿O ser creado para toda la eternidad? Por eso la resurrección es una obra pues todavía infinitamente superior a la obra de la creación del mundo. Los cristianos entendieron esto, ¿no?, sin quitarle ni un ápice a la importancia de la creación del mundo, a lo que se celebraba en el Sabbat, en el sábado, sin quitarle un ápice de importancia, entendían que la noticia clave, la noticia que cambiaba nuestra existencia, era la de la resurrección. Porque no hemos sido solo creados para esta vida, hemos sido creados para la vida eterna. Y somos eternos, no en el sentido de que no tengamos origen, porque hemos sido creados de la nada, pero sí somos eternos en el sentido de que no tenemos fin, sino que estamos llamados a compartir la eternidad de Dios para siempre en el cielo, en una vida sin fin, sin ocaso. Entonces, bueno, pues digamos que ese fue el motivo por el que se cambió del sábado de los judíos al domingo. Cuando uno va pues a un sitio como Jerusalén, allí ve cómo los judíos descansan el sábado completamente, las calles judías están desiertas, se celebra el Shabbat, claro, y uno entiende precisamente que falta la novedad, que lo que al mundo judío le falta, estando tan unidos como estamos nosotros, ¿no?, con ellos, que les consideramos nuestros hermanos mayores, ¿no? Y claro, y acordaros de que Jesús, María, todos los apóstoles fueron judíos. Bueno, pues ¿qué es lo que falta? Lo que falta es Jesucristo, claro. Lo que falta es conocer la novedad de Jesucristo. Y Jesucristo no es solo un pequeño añadido. No, no, es que es la clave de interpretación del judaísmo. La clave de interpretación del Antiguo Testamento. Es que sin él las cosas no se entienden. Sin él, porque era tan importante esa novedad, los primeros cristianos comenzaron a celebrar el domingo en vez del sábado. Y fijaros que ellos eran judíos, judíos de religión y de tradición, que el primer cristianismo era de raíces judías, y nos imaginamos que les costaría mucho pues cambiar una tradición que había tenido tanto arraigo en ellos, ¿no? Pues el de celebrar el Shabbat a celebrar el domingo, pues hombre, cuando hay una costumbre tan arraigada en una cultura y tú formas parte de esa cultura, el cambiarla solamente se entiende porque ha habido una novedad impactante, pero muy impactante tuvo que ser, ¿eh?, para atreverse a cambiar pues una tradición tan arraigada en el pueblo judío, que hay que ir a Israel y ver lo que pasa en un Shabbat, en un sábado, que allí parece que todo el mundo desaparece, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué impacto tuvo que tener la resurrección de Jesucristo en los apóstoles judíos para que entendiesen que esa celebración la tenían que trasladar al domingo? ¿Qué impacto? Es un impacto que subraya mucho la novedad de Jesucristo. Es una novedad que no deroga al Antiguo Testamento, no en absoluto, pero le da un pleno cumplimiento. Si grande fue la creación del mundo, todavía mayor maravilla de Dios es la recreación. Dios nos recrea y nos hace hombres nuevos en Jesucristo y nos permite compartir con Él la vida eterna en el cielo. Bien, ese es el motivo de por qué se cambia del sábado al domingo. Del sábado al domingo. Ojo, y entendamos una cosa, que el cristianismo, pues a los ojos de Jesús, a los ojos de María, a los ojos de los apóstoles, no es romper con la religión judía. Ellos no entendieron que estaban rompiendo con la religión judía. Más bien ellos lo que entendían es que eran, la novedad de Jesucristo era la conclusión a la que estaba llegando, toda la promesa del Antiguo Testamento. Ellos jamás tuvieron conciencia de estar fundando una religión nueva, sino de dar el cumplimiento al Antiguo Testamento. En todo caso, ellos entenderían que religión nueva sería continuar en un judaísmo sin reconocer a Jesucristo. Eso sería desgajarse o tener una religión nueva. Bueno, pues explicado un poco el motivo por el que se pasa del sábado al domingo en la celebración de ese descanso del día del Señor, hay también una cosa que nos puede confundir un poco, y es la siguiente. dice aquí, ¿no? El día de la resurrección de Cristo es a la vez el primer día de la semana. Nosotros tenemos un problema, ¿no? Un problema, hablamos cada uno de nuestros esquemas, y vemos que en nuestros calendarios el domingo suele estar puesto como el último día de la semana. Esos calendarios, ¿no? Pues pone lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. El domingo es el último día de la semana. Bien, no, eso no es así, ¿eh? Litúrgicamente, el domingo es el primer día de la semana. ¿Sí? Y el último día de la semana es el sábado. Por eso nosotros, cuando comenzamos una nueva semana litúrgica, la comenzamos en las primeras vísperas del domingo. Se dice, bueno, comienza la semana 11 del tiempo ordinario. Y no comienza el lunes, no. Comienza el domingo y luego la comenzamos a celebrar el sábado a la tarde, ya las primeras vísperas. Semana, por ejemplo, pues el Corpus, pasamos a la siguiente semana. Semana 12, semana 13. Y comienza esa semana, no el lunes, sino que comienza el sábado a la tarde. Sí que suele haber algunos calendarios que a nosotros nos suelen parecer un poco engorrosos. ¡Uy, qué raro! En este calendario, en vez de poner lunes, martes, miércoles, jueves, sábado y domingo, han comenzado con domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Bien, es que en algunos calendarios aparece así, porque es que es, digamos, lo estrictamente correcto, ¿eh? El primer día de la semana es el domingo y el último día de la semana es el sábado. Esto es importante entenderlo, porque es que si no, cuando uno lee el Evangelio se arma un lío. Dice, el primer día de la semana fueron al sepulcro y estaba... Dice, ¿pero cómo el primer día de la semana? ¿El lunes o qué? No, el lunes no, el domingo, porque el domingo es el primer día de la semana. ¿Eh? Este es el motivo, o sea, esto es importante para entender cuando el Génesis dice, y Yahvé concluyó la creación, y el séptimo día descansó. ¿A cuál se refiere con el séptimo día? El sábado. Porque el primer día era el domingo. El séptimo día descansó, se refiere al sábado. Y entonces, digamos, los cristianos pasaron la celebración del Día del Señor del último día de la semana, es decir, del sábado, al primer día de la semana, es decir, al domingo. Por el motivo que os he dicho antes, ¿eh? Por el motivo de que de la novedad de Jesucristo, de entender que la noticia clave, ¿eh? Pues es que hemos sido creados no para vivir para un tiempo, para este tiempo humano, sino para la vida eterna que es inaugurada por Cristo en el cielo para siempre. Bien, esto, esta matización creo que es importante. Dice, el octavo día en que Cristo, tras su reposo del gran Shabbat, nosotros recordamos el sábado, ese día en el que los judíos descansan, porque es el día en el que Dios concluyó la creación. Para nosotros, ese día es el día del gran Shabbat, el día en el que Cristo reposaba en el sepulcro. Reposaba en el sepulcro. Por supuesto, también es el día en el que Dios concluyó la creación, pero cristológicamente, en una lectura cristológica, el sábado es el día del reposo, y reposó en la sepultura antes de renacer, de inaugurar el gran día que no conoce ocaso. La liturgia bizantina llama al domingo el día que no conoce ocaso. ¿Por qué? Pues porque la resurrección es para siempre. Sin embargo, la creación del mundo sí conoce ocaso, porque este mundo también tiene sus días contados. Este mundo fue creado, pero tiene también un fin. Sin embargo, el día de la resurrección es el día que no conoce ocaso. Por eso la llamamos el día del Señor. Sabéis que domingo, la palabra domingo, significa dies domini, el día del Señor, el día de Jesucristo, el día de su resurrección. Y dice aquí que el banquete del Señor es su centro, porque es aquí donde toda la comunidad de los fieles encuentra al Señor resucitado, que les invita al banquete. Se nos proponen dos textos, ¿no? Juan 21:12 dice, Jesús les dice, venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. O sea, es decir, hay una invitación a compartir con él la mesa. Lucas 24:30. Y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Es, por lo tanto, el día en el que Jesús nos invita a sentarnos a la mesa como hizo en sus apariciones con los discípulos de Maús, etcétera. Jesús sale a nuestro encuentro, resucitado, y nos ofrece compartir con él el pan y el cáliz. Y la cita de San Jerónimo que nos propone este punto del catecismo es la siguiente. El día del Señor, el día de la resurrección, el día de los cristianos es nuestro día. Por eso es llamado día del Señor, porque en este día, porque es en este día cuando el Señor subió victorioso junto al Padre. Si los paganos lo llaman día del sol, también lo hacemos con gusto, porque hoy ha amanecido la luz del mundo, hoy ha aparecido el sol de justicia, cuyos rayos traen la salvación. Los paganos llamaban este día el día del sol. Y dice San Jerónimo, bueno, pues no nos parece mal que los paganos le llamasen a este día de esta forma, porque nos viene bien, porque entendemos que es una fiesta pagana que es fácilmente bautizable, entre comillas, ¿no? Es fácilmente integrable pues en la fe cristiana. Jesús es también el sol que nace a una vida eterna, igual que el nacimiento de Jesús pues en Belén fue considerado como el nacimiento del sol, también el nacimiento de Jesús, ¿no?, a la vida eterna es considerado en la resurrección como el día del sol, el día del sol de justicia. Bien, tenemos un breve momento de reflexión y seguimos enseguida. Punto 1167, dice así. El domingo es el día, por excelencia, de la asamblea litúrgica, en que los fieles deben reunirse para, escuchando la palabra de Dios y participando en la Eucaristía, recordar la pasión, la resurrección y la gloria del Señor Jesús y dar gracias a Dios, que los hizo renacer a la esperanza viva por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Y aquí hay una parte de la liturgia del oficio siríaco de Antioquía, ni más ni menos, que dice así. Fijaros cómo el catecismo ha querido también recoger todo el alma oriental de la Iglesia, ¿no? Porque este oficio siríaco para nosotros, que vamos a leer ahora, pues bueno, pues es una cosa muy lejana a nuestra cultura, ¿no? Sin embargo, forma parte de nuestra fe católica, Y dice así este texto litúrgico siríaco. Cuando meditamos, oh Cristo, las maravillas que fueron realizadas en este día del domingo de tu santa resurrección, decimos, bendito es el día del domingo, porque en él tuvo comienzo la creación, la salvación del mundo, la renovación del género humano. En él el cielo y la tierra se regocijaron y el universo entero quedó lleno de luz. Bendito es el día del domingo, porque en él fueron abiertas las puertas del paraíso, para que Adán y todos los desterrados entraran en él sin temor. Está hablando también de ese misterio del rescate, del rescate de Jesús, que sabéis, tuvimos ocasión de explicar esto, de ese misterio del descenso de Cristo al lugar de los muertos para rescatarlos, para rescatar a todos los justos que en el Antiguo Testamento habían, habían fallecido, pero que estaban en el Seol, en el lugar de los muertos, sin haber podido todavía gozar de la visión de Dios en el cielo. Pues porque hay que entender que el cielo es inaugurado con la resurrección de Jesucristo. Nadie tiene, nadie puede gozar de Dios en el cielo sin la gracia de Jesucristo. Si Cristo no le ha inaugurado el cielo, si Cristo no le ha abierto las puertas del cielo. El cielo es algo que supera los méritos de cualquier persona. Aunque no haya roto un plato, dicho entre comillas, por cierto que todos hemos roto platos, moralmente todos hemos pecado, pero incluso aunque se diese ese caso, pues como plantea el libro de Job, ¿no? Un hombre pues aparentemente justo, que no ha pecado en nada, aunque se diese ese caso en la realidad, aunque hubiese esa persona que ha sido justa desde siempre, no tendría derecho al cielo. El cielo es algo que supera el merecimiento del hombre, es un regalo de Dios que es inaugurado por Jesucristo. Él es el que abre las puertas del cielo. Acordaros de ese pasaje del libro del Apocalipsis, en el que dice Juan allí: yo lloraba mucho porque nadie había sido capaz de abrir el libro y romper sus sellos, el libro de la vida. Ese libro de la vida es imagen de el libro en el que está escrito los nombres de los llamados a heredar el cielo, pero nadie había sido capaz de abrir todavía ese libro. Y cuando dice el libro del Apocalipsis: pero no llores, porque ha vencido el león de la tribu de Judá, porque el cordero degollado, él ha sido capaz de abrir ese libro e inscribir nuestros nombres en el libro de la vida. Él ha sido digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque con su sangre compró para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Por eso entendemos que el domingo no solo es el día de la resurrección de Jesucristo, sino que es el día también, como dice este texto litúrgico no siríaco, es el día en el que entramos, ¿no?, en el que el Antiguo Testamento también entra en el cielo, en el que Adán y todos aquellos que habían sido rescatados por Cristo en ese descenso, lugar de los muertos, que dice, ¿no?, pues entran en el cielo. El Antiguo Testamento entra junto con Cristo en el cielo. Es inaugurado el cielo. Fijaros qué importancia le damos, ¿no?, nosotros a ese día, que es lo que celebramos en él. Recientemente también en la conferencia episcopal se presentaba pues toda una campaña sobre la educación eucarística que tenemos que tener. Se anunciaba también pues que en años próximos se convocaría un año eucarístico, y decía el secretario de la conferencia episcopal que los cristianos, los católicos, tenemos que ser los hombres profundos del domingo, la importancia de cuidar, ¿no?, ese día, de cuidarlo con esmero. Cuando dice este punto, los cristianos deben reunirse. La palabra deben reunirse es una palabra que podría ser malinterpretada, ¿no? O sea, con respecto a la obligación que tenemos los cristianos de celebrar el domingo. La palabra deben es una palabra que es perfectamente compaginable con el deben y con el que quieren, ¿eh? Porque la palabra deber, nosotros desgraciadamente la hemos opuesto un poco al querer. Se le da un deber al que no quiere hacerlo, y entonces parece como que tiene que hacerlo por obligación y no por elección propia, ¿eh? Generalmente arrastramos esto desde nuestra niñez, y quizás cuando se nos remarca el deber, el deber, es porque andamos flojos de voluntad. Pues me tienen que repetir las cosas, me las tienen que recordar, porque yo por mí mismo dejo sin... Bueno, pues por desgracia es así, pero hay que recordarnos una cosa, y es que el deber no es opuesto, no debe de ser opuesto en una sana espiritualidad a la al abrazo voluntario, libre y gozoso y agradecido, agradecidísimo que tenemos que tener de la Eucaristía Dominical. Cuando la Iglesia nos recuerda el deber de la Eucaristía Dominical, es en el fondo porque hay en nosotros una carencia de amor. Cuando a alguien le falta el suficiente amor, hay que recordarle que tiene un deber, ¿eh? Pero está bastante claro que hace falta mucho menos recordarle a una persona un deber cuando está llena de amor, y entonces pues es que le sale espontáneamente, ¿no? A una madre que está, vamos, absolutamente enamorada de su hijo recién nacido, pocas veces habrá que recordarle el deber que tiene de levantarse por la noche cuando el niño llore. O sea, bueno, para ella sí es un deber, pero es un deber que si hace falta recordárselo muchas veces, sería señal de que haya una luz roja encendida, una luz roja que lo que denota es falta de amor, falta de amor. A mí cuando muchas veces me preguntan, ¿es pecado no ir a misa el domingo? Yo la respuesta que le suelo dar es, vamos, me parece ya que el hacer la pregunta esa ya está rozando un poco la línea roja, está rozando la línea roja la pregunta, porque parece que vamos a ver cómo puedo salvarme sin pecar, pero vamos, no, intentando hacer la mía, intentando seguir mis planes. Bien, pero bueno, la respuesta correcta, yo creo que esa pregunta ¿es pecado no ir a misa el domingo? Yo diría, pues claro que es pecado, es un pecado de falta de amor a Dios, es un pecado en el que el no cumplimiento de ese precepto lo que denota es una falta de amor, una falta de enamoramiento, una falta de conciencia del don de Dios, ¿no? Que Dios te lo quiere dar todo, se te quiere dar él mismo como alimento, y tú pues vas y preguntas si es obligatorio, ¿eh? Si es obligatorio, ¿no? Imaginémonos que un padre, ¿no?, pues le quiere dar a su hijo, pues, como manifestación de amor, ¿no?, le quiere dar pues toda la pues su vida, ¿no?, le quiere dar su testamento, le quiere dar su herencia, le quiere dar la casa que durante toda su vida ha pagado con esfuerzo, ¿no?, se la entrega en testamento a su hijo, y el hijo con desprecio le dice al padre, ¿y es obligatorio cogerte esto? Bueno, pues es que algo así pasa con la Santa Misa, es obligatorio, pero hombre, obligatorio, ¿eh? En el fondo, el precepto dominical no deja de ser un indicativo, un termómetro indicativo de nuestro amor, de nuestro amor, de la carencia de amor o de la vivencia fuerte del amor. Bien, pues este es este punto de reflexión, el punto en el que, como veis, se insiste mucho en que la gran maravilla es recordar, hacer memoria y participar de la gloria de Jesucristo en el domingo. Él recibió toda la gloria y nosotros renacemos a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Lo meditamos y seguimos enseguida. El catecismo, después de haber explicado el día del Señor, entra ahora en la explicación del año litúrgico. Acordaros que estamos dentro del cuándo celebrar. Pues bien, dice así este punto. A partir del triduo pascual, como de su fuente de luz, el tiempo nuevo de la resurrección llena todo el año litúrgico con su resplandor. De esta fuente, por todas partes, el año entero queda transfigurado por la liturgia. Es realmente año de gracia del Señor. La economía de la salvación actúa en el marco del tiempo, pero desde su cumplimiento en la Pascua de Jesús y la efusión del Espíritu Santo, a fin de el fin de la historia es anticipado, como pregustado, y el reino de Dios irrumpe en el tiempo de la humanidad. Es muy hermosa, ¿no?, esta expresión, es decir, ¿qué es esto del año litúrgico? Es como decir que la economía de salvación, el misterio de la salvación de Dios, irrumpe en el tiempo, en el marco de nuestro tiempo, en nuestro calendario. Y es como si las cosas del cielo, que están más allá del tiempo, están en la eternidad, pues irrumpiesen entre nosotros y tuviesen pues su día y su fecha en el calendario. Algo así, ¿eh? Acordaros de que la primera irrupción en el tiempo de Dios pues fue la encarnación, cuando Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros, el que existía desde siempre, pues puso una fecha de nacimiento a su humanidad, ¿no?, entre nosotros, se inscribió en un padrón de un pueblo y de alguna manera se insertó en nuestra historia. Bueno, algo así es también la liturgia. La liturgia es pues la celebración de los misterios eternos, ¿eh?, pero insertados en la historia, en nuestro calendario. Dios tiene la pedagogía, tiene la misericordia, tiene la paciencia también de incorporarse, de sumarse a nuestro calendario humano, porque Él sabe que nosotros necesitamos, o sea, somos seres celebrativos, seres sociales, que necesitamos tener un ritmo en la celebración de las cosas, ¿eh? Un ritmo en la celebración. En el cielo, pues lógicamente no tendremos esas necesidades. En el cielo, pues por poner un ejemplo, no habrá la necesidad de prepararnos con una cuaresma para vivir la Pascua. No, en el cielo no habrá cuaresma, porque allí podremos celebrar la Pascua, la resurrección de Cristo, su victoria, su gloria directamente. Pero aquí necesitamos, pues por esa ley, podemos decir, humana, de paso de la potencia al acto, es decir, de la necesidad de un crecimiento paulatino, que nosotros no somos instantáneos, o sea que necesitamos ir dando pasos, ¿eh?, hasta abrirnos plenamente un misterio, ¿no? Por eso Dios tiene la paciencia de que entre nosotros se inserta en el tiempo a través de la liturgia también, ¿eh? Se inserta en el tiempo y celebra el misterio de la salvación pues de esta forma, poco a poco, entre nosotros. Ese es el motivo de celebrar el año litúrgico, ¿eh? La pedagogía y la paciencia de Dios que nos permite pregustar el cielo, es como las arras, el anticipo del cielo, pero también, por otra parte, es la insertación, ¿eh?, del cielo en nuestro calendario de la tierra también. El punto 1170 explica una cosa importante. Bueno, primeramente, para explicar el año litúrgico, cómo se ha configurado, se nos recuerda que ha sido a partir de la Pascua. La Pascua es la solemnidad, el gran domingo, la solemnidad de las solemnidades, dice así el punto 1169. Por ello la Pascua no es simplemente una fiesta entre otras, es la fiesta de las fiestas, solemnidad de solemnidades, como la Eucaristía es el sacramento, de los sacramentos. San Atanasio llama la Pascua el gran domingo, así como la Semana Santa es en Oriente la gran semana. El misterio de la resurrección, en el cual Cristo ha aplastado la muerte, penetra en nuestro viejo tiempo con su poderosa energía hasta que todo le esté sometido. O sea que en nuestro calendario se llamó Gran Domingo al Domingo de Pascua y Gran Semana a la Semana Santa. Hay que decir que lo primero que se configuró en el año, dentro del año litúrgico, fue la Pascua. Y a partir de ahí, poco a poco se fue explayando el resto del año litúrgico. Pues lo del Adviento, la Navidad, fue más tardío, ¿eh? O sea, lo primero fue celebrar la Pascua. ¿Cómo se celebra la Pascua? Eso lo explica el siguiente punto. Es decir, en el Concilio de Nicea, en el año 325, todas las iglesias se pusieron de acuerdo para que la Pascua cristiana se celebrase el domingo que sigue al plenilunio después del equinoccio de primavera. Dirá alguno, bueno, vaya lío. Bueno, pues no es tanto lío. El equinoccio de primavera, el equinoccio, pues que según el calendario solar, el equinoccio es el tiempo en el que está en torno al 20 o al 21 de marzo, que es cuando los días y las noches tienen igual duración en todo el planeta. Es el momento en el que el planeta tiene la misma duración. Al situarse de nuevo el sol en la vertical del ecuador. Y entonces comienza la primavera en el hemisferio norte y el otoño en el hemisferio sur. Bueno, pues después de este día, se calcula el siguiente plenilunio, que según el calendario lunar, que es día 14 del mes Nisan, que eso es un calendario lunar, y allí se pone el día de la Pascua. Allí se pone el día de la Pascua. ¿Por qué se calcula de esta forma? Bueno, porque así era el calendario judío, en el que Jesús, acordaros de que Jesús celebró la última cena, pues justamente según el calendario judío, porque ellos celebraban la Pascua, el día de la salida de Egipto. Al día siguiente tuvo la entrega de su vida a Jesús en el Calvario y sabemos que al tercer día resucitó. Luego, siguiendo el calendario judío, de esta forma se instituyó en el Concilio de Nicea la forma de calcular la Pascua. O sea, es una mezcla entre calendario solar y calendario lunar. Dice uno, a ver, día del equinoccio de primavera, el día en que el día y la noche es igual de largo. Eso es el 20 o 21 de marzo. Bien, pues a partir de ahí se elige el siguiente plenilunio y después que el siguiente plenilunio se dice, pues el domingo siguiente, la Pascua. Es la forma de celebrarlo. Esto explica por qué nosotros vemos que anda, qué pronto ha tocado este año la Pascua. Uy, qué tarde toca este año la Pascua. Bien, pues el motivo de que la Pascua se mueva en nuestro calendario, a diferencia del día de la Navidad, que siempre el 25 de diciembre, el motivo de que se mueva la Pascua es este, que como está calculada cada año conforme a un calendario solar y lunar, pues lógicamente va cambiando cada año. Eso es el motivo es el de acercarnos, al acontecimiento central de la muerte y resurrección de Jesucristo. Por cierto, permitidme un pequeño comentario, me salgo un poquito del hilo, pero vuelvo enseguida a él, ¿no? El comentario es el siguiente, ¿no? Que este mundo secularizado, que no quiere reconocer a Jesucristo como centro de nuestra historia y raíz de nuestra cultura, sin darse cuenta, está teniendo que reconocerlo un montón de veces. Está teniendo que reconocerlo un montón de veces. Cada vez que fecha una carta y pone, pues eso, ¿no? Pone pues 16 de junio del año 2006, sin pretenderlo, está reconociendo que Cristo es el centro de la historia, cuando fecha la historia a partir de Jesucristo. Y lo está reconociendo cuando hace su calendario laboral y está marcando a partir de la Pascua, y en la Pascua se marcan todas las fiestas, ¿no? A partir de ahí todos los calendarios, bueno, pues sin pretenderlo también los calendarios laborales están reconociendo que la Pascua es la fiesta central a partir de la cual hacemos todo el calendario anual. Es curioso, pero aunque el mundo no quiera reconocerlo, tiene a Cristo en su raíz, y Cristo ha configurado la historia y la cultura de este mundo. Ocurrió también que cuando el hombre llegó a la Luna, en ese momento estaba Estados Unidos en plena fiebre de secularización. Tenían posiblemente la misma gripe que tenemos ahora en Europa, el querer rechazar nuestras raíces cristianas. Y entonces se quiso hacer como un descubrimiento de, un llegar a la Luna, un acto laico, ¿no?, sin ningún signo religioso. Posiblemente igual ahora si el hombre ya hubiese llegado a la Luna de Estados Unidos, pasada esa gripe también laicista que ellos tuvieron entonces, ahora sería distinto. Pero allá por el año 69, ¿no?, cuando el hombre llega a la Luna, ellos querían también hacer de aquel acontecimiento un acontecimiento meramente laicista, ¿no?, que no fuese como cuando Cristóbal Colón llegó a América y allí, en nombre de Cristo, etcétera, clavó la cruz de Jesús, ¿no? Bueno, pues, sin embargo, alguien hizo notar con mucha perspicacia a la vuelta de aquel viaje que, por mucho que lo habían pretendido, no lo habían conseguido, porque habían dejado allí una placa. El hombre desde el planeta Tierra ha llegado aquí a la Luna, tal, ¿no? Y no hacían ninguna referencia a Dios, pero al final firmaban, ¿no?, día tal del tal de julio de 1969. Bien, ya estaban poniendo un dato que era religioso, porque la propia fecha hace una referencia a la centralidad de Jesucristo en la historia. Sin pretenderlo, pero habían acabado confesando también la presencia de Cristo en nuestra historia. Bien, dicho esto, aquí se explica un poco, ¿no?, en el punto 1170 cómo se calcula, ¿no?, y cómo en el Concilio de Nicea se quedó de acuerdo en que la Pascua cristiana fuese calculada de esa forma. Luego ocurrió que en el año 1582 el Papa Gregorio XIII hizo una reforma del calendario litúrgico llamado el calendario gregoriano e introdujo un desfase de unos cuantos días en el calendario oriental. Con respecto al calendario oriental. Y ese es el motivo por el que desde entonces, desde esa reforma de 1582, como ya entonces resulta que ya la Iglesia oriental ya se había producido el cisma de Oriente, el cisma de Oriente no incorporó eso que el Papa había reformado, y entonces comenzaron dos fechas distintas de la Pascua. Y por eso suele ocurrir pues que los ortodoxos y los católicos celebramos con una semana de diferencia cada año, más o menos, no suele ser así, el día de la Pascua. Lo cual no es un buen testimonio, evidentemente, ¿no? Celebrar en dos fechas distintas pues el día de la muerte y resurrección de Jesús no es un buen testimonio de unidad. Tampoco por eso dejamos de celebrar el mismo misterio, aunque se celebre en dos fechas distintas, pero bueno, es como si los generados en una familia pues van a celebrar el cumpleaños del padre y de la madre y los hijos están mal avenidos y hay la mitad de los hijos se juntan para celebrarlo en una fecha y la otra mitad la celebran tres días después. Hombre, no es que dejen de celebrar lo mismo, ¿no? Pero no es un testimonio de unidad. Y por eso dice aquí este punto del catecismo de que la Iglesia, en el proceso ecuménico, busca por llegar a un acuerdo también en ese aspecto, ¿eh? Por llegar a un acuerdo de tener una fecha común del día de la resurrección, ¿eh? Ojalá también en el proceso ecuménico, aunque evidentemente lo más importante no va a ser lo de la fecha, ¿eh? Lo más importante es tener una comunión en los misterios que celebramos, ¿eh? Pero también es cierto que lo de celebrarlo en la misma fecha ayuda, porque lo visualiza, porque para el pueblo también sencillo pues le cuesta entender que por qué se celebra pues un aniversario en dos días diferentes, ¿no? Pero bien, sirva un poco como de explicación. Aquí lo principal de lo que nos dice el catecismo es esto que hemos dicho de la irrupción del misterio eterno de Dios en el tiempo. La liturgia es como la eternidad de Dios fechada en nuestro calendario. Necesitamos también que Dios se haya puesto, ¿no?, en nuestras categorías espacio-temporales, porque Dios está más allá del espacio y del tiempo, ¿eh? Pero nosotros que estamos aquí necesitamos que Dios esté en nuestras categorías temporales, y entonces, pues hombre, pues necesitamos un calendario que nos permita poco a poco ir meditando, pues irnos madurando, ¿no?, en esa celebración de los misterios de Dios. Dice el último de los puntos, 1171. El año litúrgico es el desarrollo de los diversos aspectos del único misterio pascual. Esto vale muy particularmente para el ciclo de las fiestas en torno al misterio de la Encarnación, Anuncio, Navidad, Epifanía, que conmemoran el comienzo de nuestra salvación y nos comunican las primicias del misterio de Pascua. Es decir, que aquí lo principal es la Pascua de Resurrección. Y lo demás, las demás fiestas, bueno, pues no dejan de ser un desarrollo teológico, ¿no?, de ese misterio central. La Iglesia nunca ha calculado, nunca ha pretendido calcular. Ha habido por ahí pues alguna persona, ¿no?, que pretendiendo atacar al catolicismo, pretendiendo, pues bueno, pues no quiero decir nombres, ¿no?, pero incluso alguna persona que ha tenido hasta un puesto de embajador importante, ¿no?, ante la Santa Sede, ¿no?, que ha dado un tristísimo espectáculo pues escribiendo libros y dando conferencias atacando al cristianismo y diciendo cosas como que la fecha del 25 de diciembre pues es una fecha elegida por la Iglesia de una manera pues arbitraria y que ese no es el día en que Jesús nació, que posiblemente Jesús nació en otra fecha distinta al 25 de diciembre. Y dice, bueno, pero ¿qué más da? ¿Pero cuándo ha dicho la Iglesia que esa sea una fiesta, que esa fecha sea exactamente la fecha en la que Jesús naciese, pero es que eso es un dato pues que posiblemente hay que decir que no tenemos suficientes datos. Así como tenemos suficientes datos de saber cuándo murió y resucitó, el día 14 del mes Nisan, cuando los judíos celebraban pues la Pascua, etcétera, y por eso movemos cada año los calendarios conforme al calendario solar y lunar. Bueno, pues precisamente porque el tema, porque la fecha del nacimiento de Jesucristo, ¿no?, pues no tenemos esa misma datación histórica. Bueno, pues la iglesia primitiva no tuvo problema en pues elegir una fecha, que además también tenía el calendario romano, pues una celebración del día del sol, y decir, bueno, pues ya está, pues aquí la celebramos y de alguna manera cristianizamos este nacimiento del sol como el nacimiento de Jesucristo. Y alguno pretende que diciendo eso está atacando los fundamentos del cristianismo, y dice, pero Dios mío, este hombre es un ridículo, o sea, este hombre está haciendo el ridículo públicamente. Porque es que, imaginaros, ¿no?, como ocurre en algunas personas, ¿eh?, que hay personas mayores, sobre todo personas mayores nuestras, que igual tienen una fecha distinta en el carnet de identidad de cuando nacieron en carnet de identidad y en la partida de bautismo, y bueno, pues entonces, ¿y qué pasa? ¿Que su familia se va a quedar sin celebrar su cumpleaños o qué? Bueno, pues la familia celebra su cumpleaños independientemente de dónde esté, pues bueno, pues que no se conozca con exactitud el día en que nació, pues vaya problema. Pues sí que es una tontería eso, ¿eh? Sí que es una tontería, y alguno hace un comentario de ello como si eso fuese un ataque a los fundamentos, a los cimientos del cristianismo, ¿eh? A veces también uno escucha muchos comentarios de esos hechos con la pretensión de turbar los corazones sencillos, de meter dudas en cosas que, vamos, que es que son absolutamente triviales, o sea, que es que son sin importancia ninguna. ¿Acaso porque yo no sepa si mi madre o mi abuela pues nació según dice la partida de nacimiento o la de bautismo que están? ¿Acaso por eso mi abuela y mi madre dejaron de existir o qué? O sea, que es que la discusión de en qué fecha nació, eso va a dejar en el olvido el hecho de su existencia. Pues no, pues celebramos un nacimiento sin que nos importe mucho que el día 25 de diciembre pues sea esa fecha, que o no sea esa fecha, porque de hecho por los evangelios de lo que tenemos constancia histórica es de la fecha de su muerte y resurrección. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.